Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 64 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine habitualmente de periodicidad quincenal, pero esta vez volvemos con nuestro segundo especial de verano. Aquí a mi lado tengo a Ramón Rey. Hola Ramón, ¿qué tal? Saludos, terrícola. No soy terrícola, soy locomotriz. Y no sé, que este episodio no tiene mucho sumario, porque vamos a hablar de las pelis que hemos visto estos días, ¿no, Ramón? Sí, básicamente. Tenemos aquí lo que se dice una gran carga de vagancia en nuestros cuerpos. Sigue siendo verano todavía, aunque muchos piensen que no, septiembre es verano. Y hemos visto cosas... ¡Yo todavía no me he ido de vacaciones! Porque tú eres una privilegiada elitista que se va por ahí de festivales. Entonces en este episodio esencialmente vamos a hablar de lo que hemos visto, de lo que nos ha gustado y de lo que no nos ha gustado, con un montón de películas indies, de esas que dan para discutir, sobre todo algunas. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Yo creo que ya podemos empezar, si quieres, a contar tú cuál es la primera película que tienes por ahí. Ay, hace mucho tiempo, el joven Ramón vio una película muy bonita que era La familia Addams, esa película maravillosa que en el año 91 estrenó el director de Men in Black, Barry Sonnenfeld. Y tenía un recuerdo como muy bueno, pero difuso, porque no me acordaba absolutamente nada de esa película ni de su secuela. Así que me decidí a retomarlas y a volver a verlas y a redescubrir mi niño interior y si era de verdad que esas películas eran tan buenas. Bueno, La familia Addams es pues, una película que adapta esos personajes creados hace ya unos cuantos años, tan conocidos de Morticia Addams, Gómez, Tío Fester, Miércoles Addams, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta película, esta adaptación que hicieron en los años 90, tenía un reparto estelar con Angelica Houston, Raúl Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci, una jovencísima Christina Ricci que ya demostraba ahí su talento innato. Y bueno, cuenta esencialmente esta película como esta familia, que es rara ya de por sí, no nos cuenta ni el origen de la familia, simplemente nos muestra la familia Addams, la conoces, ha estado en tu vida todo este tiempo. ¿No cuentan los orígenes? No cuentan los orígenes con 2 horas 40 Dios minutos de películas, mío. Es algo que me pareció muy mal, ni hay un prólogo con voz en off ni nada por el estilo. Entonces, esencialmente es como la familia Addams le intentan vender la moto de que han encontrado a su tío Fester que está perdido después de 25 años. Y bueno, hay una trama por ahí para hacerse con la fortuna familiar. Mientras tanto, se nos va presentando a los miembros de la familia y a su peculiar forma de entender los valores familiares y morales, ¿no? Que son básicamente lo contrario a lo que nos podemos esperar. Todo esto salpicado con diálogos de mucho humor negro, muchas frases así, one-liners súper irónicos, la ceja de Christina Ricci, la ceja de Angelica Houston, una fotografía así como tétrica, terrorífica, que intenta evocar a tiempos pasados y al expresionismo y cosas así, y sobre todo mucha diversión. Es una película divertidísima de principio a fin y que no tiene, o sea, Su grandeza es precisamente que no intenta inventar nada. Es el tipo de humor de este tipo de productos que se hacían en su momento, pues yo qué sé, como, ¿cómo se llamaba? Vampirella y este tipo de cosas, que son un humor muy de juegos de palabras, de hacer lo contrario a lo que espera el espectador, de chascarrillo recurrente. Pero sobre todo hay un personaje que es el de Wednesday Addams, de Christina Ricci, que apareciendo muy poco y con pequeñas muestras de su talento, se va haciendo con la película. Realmente te suelta dos o tres frases al principio y luego ya estás esperando a que su personaje aparezca en cualquier momento y que se quede simplemente mirando y ya te tronchas de la risa. Es una película que yo creo que sigue manteniendo muy bien esa diría, inocencia y frescura que tenía, ¿no? De intentar hacer humor simplemente con estos personajes y ya está. No te intenta vender la moto de que tiene un gran guión o que una gran historia que contar, porque realmente son aventurillas, situaciones graciosas, comentarios graciosos y tirar del encanto y el carisma de estos actores. Así que nada, la experiencia del revisionado ha sido muy fructífera, me ha encantado y creo que es una grandísima comedia que hay que reivindicar. Pues de una comedia vamos a pasar, voy a empezar yo así con lo duro para que luego nos haga más llevadero, porque he visto The Act of Killing, una película documental que se ha estrenado recientemente con el título así en inglés, o sea que no hay título en español, lo siento, y que nos habla, a ver, es una documental muy difícil de explicar, porque básicamente se centra en, no, bueno, no se centra, parte del golpe de estado que hubo en Indonesia en los años 60, y que cuando llegó el ejército ahí al poder se empezó a cargar, bueno, empezó a contratar a gángsters para que se cargaran a comunistas y gente que fuese contraria al régimen. Y entonces lo que hace el documental es en la actualidad recoge algunos de esos gángsters que fueron parte de todo aquello, que están conmemorando el aniversario del golpe de estado y deciden hacer una película en la que representan todos los hechos, vamos, diferentes anécdotas o sucesos que tuvo lugar en aquel entonces, ¿no? Entonces, digamos que los protagonistas del documental son asesinos y el documental básicamente es un making of de esa película, supuestamente. Lo que pasa es que, claro, la cosa va mucho más allá. Quiero decir, no es que sea... no es que juzgue, porque no es necesario que sea un documental que se posicione, porque simplemente con verlas, vamos, el contenido habla por sí solo. Y lo que pasa es que tiene un juego muy curioso, ya solo con su título ya lo describe bastante bien, que es The Act of Killing, el acto de matar, y es un documental que juega constantemente con ese tema de la ficción que ellos están recreando, que realmente está con la realidad de base y cómo se intercalan los dos, y luego además... no quiero estropear mucho porque creo que es una de las películas que más me ha gustado de este año, sin ninguna duda. Es de esas que es terrorífica, pero no puedes dejar de mirar. Es fascinante y perturbadora y surrealista en muchas ocasiones, pero estas cosas que hay que ver. Y por eso no quiero estropear demasiado, pero también me parece muy brillante la forma que tiene de contarte un poco el viaje interior de uno de ellos, de los asesinos, a partir de este juego que contaba de la realidad y la de ficción, porque claro, estamos hablando de gente, de asesinos que se llaman a sí mismos hombres libres, porque se supone que es el significado de la palabra gángster en el idioma, significa hombre libre, y lo repiten hasta la saciedad, hasta el, es que te dan ganas de vomitar. y eso, básicamente estos hombres lo que se dedican es a reimaginar e interpretar secuencias en las que torturan a gente y se cargan a gente y te cuentan cómo se la cargaban y te cuentan cómo las películas eran, que es también dentro de este juego, cómo las películas y de gángsters y de cine negro de la época eran su inspiración y demás. Y es que sí, llega un punto en el que dices, en el que te planteas si creerte todo esto, ¿no? Porque aparte eso es un documental también que te muestra muchísimo la impunidad política y jurídica que tiene esta gente, pero sobre todo la impunidad mental de que ellos hablan de todo esto como quien habla de que cuando era pequeño iba a recoger melones en el campo. Entonces Es hay que tener mucho estómago, es muy difícil de ver, se sufre bastante, pero yo, vamos, lo marcaría como uno de esos visionados imprescindibles para todo el mundo. Y además eso, que me parece como documental, como ejercicio de montaje, de realización, me parece absolutamente magnífico. O sea que, ya sabéis, esta es must. Me has dejado que necesito un abrazo. Que por cierto, no he contado de quién es, porque bueno, los directores y tal, pues bueno, son los que contrataron para hacer el making of, que yo lo llamo el making of del terror. Pero es curioso que cuando salen los créditos, muchos de los puestos habituales, cámaras, montador, fotografía, o sea, aparecen como anónimos, obviamente. Porque claro, sí, la repercusión que puede tener esto allí es impresionante. Pero uno de los productores es Werner Herzog, que bueno, es un director de documentales que conoceréis probablemente, y que si no habéis visto ninguna película de él, voy a aprovechar también para recordar otro gran documental, uno de mis favoritos, que es Grizzly Man, que se llama así también en español, que está centrado en la figura de Timothy Treadwell, que era un activista de los osos pardos y tal, y de naturaleza y todo esto, que es un personaje fascinante, y el documental está realmente bien. Así que, The Art of Killing y Grizzly Man. Deberes de documentales, chicos. Vamos a documentarnos todos. Sí. Divulgación. Sí. Yo he ido también por el lado más serio y... también vi nada más y nada menos que la secuela de la familia Adams, Adams Family Values, la familia Adams, la tradición continúa. Una película que se estrenó en el 93 y en el que, bueno, vuelven a contar con todo el reparto de la primera película, pero en esta ocasión Morticia y Gómez tienen un nuevo hijo, aparte de Pugsley y Miércoles Adams. Y sus hijos están un poco mosqueantes, en plan, vamos a cortarle la cabeza, vamos a tirarlo desde el tejado de la casa. Así que intentan pillar a una nueva niñera, y la niñera les mete en la cabeza deshacerse de los hijos, llevarlos a un campamento de estos, de gente de buen corazón cristiano, mientras intenta camelarse al tío Fester para casarse con él, y otra vez, como no, por el bien interés, porque resulta que, bueno, esto... No es ninguna sorpresa, es una asesina en serie que se carga a sus maridos. Esto aparece al principio, ¿no? En este caso, la niñera es Debbie, que interpreta a John Cusack, grandísima actriz, que ya lo era aquí hace 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Y bueno, pues vuelve a ser un poco lo mismo, de gags, momentos, aventurillas, sketches, explotar el humor este macabro de la familia Adams, que, bueno, que adapta la serie esta de los años 60... Y poco más que decir, salvo que me parece todavía mejor que la primera, pero sobre todo yo creo que es por mi debilidad por Christina Ricci en esta película, que tiene muchos más minutos y tiene mucho tiempo más para lucirse en ese campamento en el que, bueno, le intentan hacer que sonría y que haga el tonto y que no sea ella misma, y transformarlo en un, bueno, en la típica niña de buen corazón que ve películas de Disney, y ella pues evidentemente es un poco respondona y no se integra, es lo que tiene. Muy bien, la película vuelve a ser divertidísima y vuelve a explotar muy bien a todos los actores. Y ya digo, sobre todo, Christina Ricci aquí es que lo da todo. Tiene momento Pocahontas, que creo que es histórico en la historia del cine ya, el momento Pocahontas, sí, decir las verdades. Y nada, decir eso, reivindicar de nuevo la familia Adams, por favor, las dos películas de Barry Sonnenfeld, maravillosas. Pero hay que verlas sobre todo... yo diría, más que nada, si la habéis visto alguna vez dobladas, en versión original, porque tiene un montón de juegos de palabras y cosas extrañas, incluso sueltan algunas palabras en español y todo, que se pierde bastante con la traducción, yo creo. Pues nada, yo un poco por seguir en contraste con lo que he comentado antes, he visto 21 Jump Street, que aquí se llamó Infiltrados en clase, en nuestra manía de describir las películas con el título, que, como bien indica su título, va de dos policías medio grillos que son destinados a un instituto para descubrir quién está repartiendo una droga sintética que se está cargando a gente. La verdad es que esta, bueno, es una película protagonizada por Jonah Hill y Channing Tatum. Son los pero dos no has policías. Dicho lo importante. Espera. Y es una, vamos, es una película que jamás me habría planteado ver, porque así de aspecto pintaba realmente mal. pero después de ver Lluvia de albóndigas, decidí ponerme con esta porque está también dirigida por los mismos, por Phil Lord y Chris Miller, y que por cierto, ya después de estas me apetece muchísimo ver la película de Lego, que es la que están preparando ahora. Y nada, eso, las apariencias engañan, me ha sorprendido muchísimo. Es una parodia un poco al estilo de las de Edgar Wright, ¿no? Desde el género, un poco en este caso más parecida a Hot Fuzz. ¿Cómo se llama? Arma Fatal. Arma Fatal. Arma sí. Fatal. Y eso es una buena comedia que consigue parodiar el género de las típicas estas buddy cop movies tal, pero que tiene mucho rollo propio, y la verdad es que el carisma entre ellos dos y la química que tienen me ha sorprendido, porque jamás pensé que Channing Tatum y Jonah Hill podían tener química. Y luego tiene algunos caemillos por ahí como Ellie Kemper, tu amada Ellie Kemper, o Nick Offerman, que está muy divertido. Y esto, y a ver, es una chorrada monumental, quiero decir, cogerlo, lo estoy diciendo con pinzas, pero yo me lo pasé estupendamente, me reí bastante, tiene buenos puntos, y en fin, que para pasar un rato bueno, yo creo que es una buena peli de entretenimiento, está conseguida. Sí, sí. ¿Pero por qué dicen que es una adaptación de la serie mítica de los 80, que aquí en España se llamó Jóvenes Policías, que por el título original no lo reconocerá nadie, claro, porque aquí se llamó de esa forma? Porque es que a mí ya me echa para atrás que utilicen el nombre y lo mancillen. Pues, ¿qué quieres que te diga? No. Es que no creo que tenga nada que ver con la serie viendo el tráiler. Yo sé, no he visto nunca la serie, entonces no te puedo decir, pero vamos, que ya te digo que yo había visto el tráiler y tal, y había visto de qué iba el rollo, y vamos, es que me echaba para atrás muchísimo, y luego me ha sorprendido gratamente. Y podemos pasar ya a la película que hemos visto en común. Alucinante. En común, increíble. Vamos, que significa que lo hemos visto los dos por un motivo u otro, que viene a ser que las cosas pasan en esta vida, que es Epic. Viene a ser, Adri, esta te va a gustar. Calla, no te vuelvo a hacer caso nunca. Bueno, se trata de Epic, esta película del estudio Blue Sky, que son los de Ice Age, si no recuerdo mal, y que tiene un reparto de voces bastante importante con Amanda Seyfried y Josh Hutcherson. Y Colin Farrell, y Christoph Waltz, y Beyoncé, ¿qué Beyoncé va a ser? Pues esa, no hay otra. Y un divertido Aziz Ansari, el de Parks and Recreation, y un montón de gente más, como Pitbull, por ejemplo. Mucha gente, desde luego en reparto de voces no se han cortado un pelo. Que conste que sigo siendo contraria a que digas los repartos de voces en las películas. Me gusta. De animación, sobre todo cuando tiene un doblaje tan mediocre como esta. Por favor, sigue. Ya la está metiendo aquí como el que no quiere la cosa. Bueno, pues sí, está dirigida por Chris Wedge, y el guión con un montón de gente, como suele pasar en estas películas de animación, y cuenta la historia de cómo Mary Catherine, una adolescente, vuelve a casa de su padre, que es un científico que está medio loco, buscando una especie de reino de seres pequeñajos que habitan el bosque. No son los diminutos, pero podría serlo. Nadie sabe dónde están. Exactamente. Y resulta que ese reino de seres diminutos sí que existe, y están en guerra continua contra unos seres muy malos, malosos, que quieren destruir el equilibrio ecológico porque se dedican a ponerlo todo marchito y oscuro, y oh Dios mío, y por unas razones u otras ella, Mary Catherine, es empequeñecida, como cariño encogido a los niños, Dios mío, esto tiene muchas referencias, y se encuentra metida en el meollo de esa batalla por la supervivencia del bosque y de la ecología y la naturaleza, mientras se está superando la pérdida de su madre y todo esto. Claro, sí, evidentemente todo lo que he dicho y más que no he dicho es todo muy conocido, muy trillado, muy típico, y la película es claramente muy orientada a un público infantil, y en eso creo, Adri, que estarás de acuerdo hasta ahora lo que estoy diciendo. Sí, claro, pero bien. Se puede uno dirigir a un público infantil como Lluvia de albóndigas y hacer algo con carisma, con personalidad, vale. Entretenido. So. Vale. No, lo que quiero decir es que lo que destaca sobre todo esta película, creo que es a nivel artístico. Tienen momentos muy inspirados en cuanto a la recreación de ese bosque, que me parece maravilloso. Y luego la dirección, que te mete muy bien en las escenas de batallas que hay, consiguen hacerlo muy bien. No he visto la película en 3D, pero supongo que eso estaba para explotar ese efecto. Pero aún y todo, sin el efecto 3D, la dirección funcionaba. Y luego, lo que a mí sí me funcionó sobre toda la película es, a nivel emocional, esto me parece alucinante, pero es verdad, a nivel emocional con el personaje de Mary Catherine y el rollo, ¿really? Con su, y el rollo con su padre, sí. De hecho, hay un momento de la película hacia el final en el que se mira el padre y la hija y dije, no puede ser que me esté funcionando este momento de padre e hija en esta película cuando no debería funcionar. Pero bueno, la cuestión es que sí, tiene cosas muy trilladas, es todo muy evocador de típicas películas de épica fantástica y tiene esas luchas. De hecho, tiene un momento que es calcado de El Señor de los Anillos, el momento vamos a visitar a Mordor vestidos de tal, ¿sabes? No sé si te diste cuenta, sí. Era muy evidente. Y hasta el malo parecía el malo del Caldero Negro de Disney, con los cuernos. Es que había un montón de referencias por todas partes. Y luego a mí sí me convenció totalmente el rollo de aventurillas y toda la trama de tener que buscar al nuevo heredero este de proteger el bosque y demás. Y la lucha contra los malos que están ahí. ¡Muajaja! Villano de opereta, interpretado por Christoph Waltz, no sé, es que me gustó bastante más, sé que más de lo que debería, pero me convenció desde el principio hasta el final. Sé que no aporta nada al género y demás, pero las tres o cuatro cosas que vi que destacaban me gustaron. Si no hace falta que te justifiques, no, te puede estoy gustar. Aquí dando argumentos. A ver, el tema es que para mí no, yo no tengo problema en que la película no aporte nada argumentalmente, porque precisamente para lo trillado que está todo esto del mundo en miniatura, bueno, en este caso el mundo maximizado, ¿no? Que lo hemos visto ya bastantes veces, como bien has dicho y estoy de acuerdo, el aspecto artístico está muy conseguido y la aventura está muy bien dirigida y aprovecha mucho los escenarios, que por cierto yo tampoco la he visto en 3D, porque parece ser que la gente que vemos las cosas en versión original no las queremos ver en 3D, entonces no han salido copias. Pero bueno, no, ya, yo me quejo y por lo menos tengo la opción, pero vamos, que no, en Madrid no salieron copias en 3D versión original. Así que me dio rabia porque sí que se nota que debía ser una película que aprovechaba bastante bien lo del 3D. Y esto, el caso es que a mí no me molesta para nada que sea una película de aventuras, de aventurillas, la típica Daddy Issues de la niña con el padre todavía superándolo de madre, echando de el retorno al hogar, salir de la ciudad, de volver. O sea, es como todo como muy típico, pero mi problema no era eso, si la película está bien contada, si el tema es eso, que me parece que le falta carisma, que no tiene personajes que me llamasen la atención, salvo... Pero si Ronnie molaba mucho, ahí Colin Farrell... Molaba. No sé, a mí es que no, ningún personaje, aparte de que ya te digo que normalmente me parece que los actores americanos doblan muy bien, que es algo que en España no sucede, en España los dobladores doblan muy bien, pero los actores normalmente no saben doblar demasiado bien, sobre todo los más famosos, y los utilizan igualmente. Y en este caso es que no sé si es por dejadez o porque el director de doblaje no estuvo acertado o no lo sé. Pero salvo en algunos momentos que la babosa me hacía gracia, la verdad, aparte de que es que no podía dejar de imaginarme al actor cada vez que decía una frase, porque es que utiliza el mismo tono que utiliza en Parks and Recreation. Pero, sí, sí, parecía el mismo personaje. Sí, sí, totalmente. Pero como que eso, que hasta en el doblaje me faltaba chispa, me faltaba, ningún personaje me llamaba la atención, todos los había visto mil veces, hasta la chica, que es la protagonista, es que no me decía absolutamente nada. Entonces mi problema es una película que está entretenida, pero para mí es completa y absolutamente olvidable y en algunos momentos un poquito aburridilla. En plan, bueno, sí, sí, sí. Dejaros de la madre tierra e ir a pelear un poco, que me aburro. Pero bueno, que vamos, que es entretenida y tal, que tampoco digo que me haya horrorizado, pero desde luego me esperaba bastante más de Epic. Seguimos con las películas y voy a seguir yo con los documentales porque he visto Casting By, un documental que tenía la verdad bastantes ganas de ver, que bueno, está producido por HBO, se estrenó hace relativamente poco allí y ahora lo están emitiendo, si no me equivoco, en TCM, lo digo, pero por si acaso me aseguro. Bueno, que bueno, que básicamente se centra en el trabajo de los directores de casting en el cine. Y sobre todo está enfocado un poco en la figura de Marion Doherty, que es considerada un poco la pionera de esto, un poco del cambio que hubo en los directores de casting, porque antes era un mero trabajo de secretariado, ¿no? De rejuntar unas cuantas nombres de actores en una lista y un poco a la cara y a poco más. Y ella lo convirtió un poco en un trabajo que requería talento, ¿no? Y que bueno, que era un trabajo artístico más dentro de lo que es el equipo que puede tener una película. Y bueno, en Casting By aparecen muchos actores, muchas caras conocidas como Robert De Niro, Woody Allen, Clint Eastwood, Glenn Close, Robert Duvall, Jeff Bridges, muchísima gente que cuenta un poco esas primeras experiencias de cuando empezaron a ser contratados en películas en pequeños papeles, y esta mujer, Marion Doherty, les cambió un poco la vida porque en vez de limitarse a eso, a ofrecer papeles, peleaba por un talento específico para un papel en concreto, que es un poco el trabajo que se realiza ahora el director de casting. Y está bien porque bueno, te explica un poco cómo funciona esto y cómo cambió en aquel momento la industria, porque claro, estamos hablando de unos estudios que tenían sus actores de plantilla y no salían de ahí aunque fuesen conscientes de que un actor o actriz en concreto no fuese adecuado para el papel, pero el star system es lo que tenía. Y bueno, está el documental te cuenta un poco aquel cambio a través un poco de sobre todo los años 60 y 70 y películas cumbre de aquellos años, y la verdad es que está muy interesante. Se cuentan muchas anécdotas de procesos de casting de estas películas así muy reconocibles como Taxi Driver o cosas así. Y bueno, eso deja muy claro que este trabajo que es muy ignorado y muy infravalorado es muy importante, ¿no? El hecho de que alguien apueste, tenga una apuesta clara por un actor para un papel en concreto, porque claro, está, pues ya esto, si lo veis ya lo veréis que te cuentan, claro, que es alejarse un poco del tema de la cara guapa e intentar defender un perfil, o por ejemplo para El Graduado intentar no encontrar el típico chico guapo con el que fuese imposible de conectar y encontrar a Dustin Hoffman, que tenía, le daba una especie de encanto especial al personaje, y de repente te das cuenta que vas de la mano. O sea, todos estos descubrimientos un poco de cómo la industria abrió los ojos con respecto a lo que es el trabajo este de dirección de casting. Y también deja muy claro lo machista que es Hollywood, porque claro, sigue siendo un trabajo bastante infravalorado y casualmente lo hacen mayormente mujeres. Pero bueno, no es el documental mejor realizado del mundo, es bastante sencillote. Está producido por el, bueno, dirigido por el hijo de Marion Doherty y tal, pero bueno, está bien hecho, está bien contado, es interesante, es entretenido. Tiene... Le ha hecho un documental a su madre. Sí, en honor a su madre, porque además acaba un poco en ese rollo, ¿no? Porque acaba cuando ella es como el centro de la historia, pero luego te hablan de muchos directores de casting, ¿eh? No solo es, ella es un poco la excusa, ¿no? Y obviamente vale. También es homenaje que hace su hijo a su madre, porque esta mujer, a pesar de que toda la industria lo pidió hace unos años que le diesen un premio honorífico, se seguían negando. Bueno, de hecho hay uno de las personas que sale habitualmente haciendo testimoniales, es uno que es el que dirige la academia, es uno de los que deciden el tema de las categorías de los Oscar en la academia, y se siguen negando al tema del casting, porque claro, el director de casting no es director de nada, pero claro, cuando le ponen sobre la mesa, vale, y el director de fotografía, y entonces ya no tiene ningún argumento. Pero vamos, que es muy interesante, y al final lo que iba a decir, así esto, que también es un poco el rollo homenaje a esta mujer, porque al final, a pesar de todo, se murió sin que jamás le diesen ningún reconocimiento, pero bueno, y tal. Y sobre todo porque a través de todas las anécdotas que cuentan todos los actores y tal, te das cuenta del aprecio que le tienen en la industria. Entonces, bueno, es bastante sorprendente. Y está interesante, yo os lo recomiendo. Muy bien, la verdad es que pinta bastante bien. Es una de esas cosas que se desconocen bastante y creo que... De hecho, hay incluso alguna idea entre el público general de que los actores dan igual en las películas. Que sí. Siempre me ha extrañado mucho esa actitud de... Sí, da igual que estés y lo importante es, no sé, que surja de la nada el cine. Son cosas que nunca entenderé. Pero porque bueno, lo que pasa es que el casting ahora... lo que es la figura de director de casting está mal... Tampoco está muy considerada ahora porque ha vuelto tanto el Star System y el poner la gente el nombre por el nombre y el crear historias en torno a nombres, aunque ya no sean nombres de actores, sino esta política que hay ahora, el frenetismo adaptacionil y rebutil y todas estas cosas, que es como acaba siendo un poco puro marketing, pero esta película te hace ver lo importante que es un buen casting y cómo en cierto tipo de películas o cierto tipo de cines sí que es algo que se cuida mucho y eso, pero bueno, muy interesante. Muy sí, sí, tiene muy buena pinta. Yo he visto otro documental, sorprendentemente. Estamos últimamente que lo tiramos con los documentales y en este caso sigue la nos línea... Nos estamos haciendo los intelectuales. Sí, esto es solo por aparentar. En este caso sigo la línea esta de ver documentales relacionados con la nutrición. Yo no entiendo nada. Se trata de Fat, Sick and Nearly Dead, un documental de 2010 que sigue el viaje del australiano Joe Cross, que es co-guionista y co-director del documental, a lo largo de 60 días por Estados Unidos, mientras que está haciendo, y aquí viene el tema peliagudo de este documental, un ayuno de estos a base de zumos verdes, mezcla de un montón de frutas y verduras y demás, mientras que está también siendo controlado en principio por doctores y gente que sabe de esto y que le dice, oye, pues vas bien, pues vas mal, porque resulta que es un hombre que tiene, pues tenía muchos problemas de salud, tenía sobrepeso, tenía un montón de problemas en la piel y demás, y tomaba muchísimas medicaciones y decidió a tomar una especie de medida drástica que le pudiera llevar a empezar a dejar ese tipo de vida artificial tal y llevaron a una cosa más de que su propio cuerpo se purgue y baje peso y demás. Sí, todas vuestras alarmas, si sois personas con sentido común, habrán saltado aquí. Sí, efectivamente, no es para menos. Lo que pasa que yo no puedo dudar de lo que he visto en el documental en principio, aunque de algunos detalles sí. La idea sobre todo del documental es resaltar cómo afecta la mala alimentación y los malos hábitos en nuestra vida diaria y cómo eso puede hacernos pues realmente padecer enfermedades, estar mal física y psicológicamente y cómo realmente se puede hacer algo contra eso. Ahora, creerte ya el planteamiento, ¿no?, de que haciendo unas purgas y demás, eso puede mejorar en un corto plazo de tiempo y que luego a partir de ahí, simplemente manteniendo cierta calidad y salubridad en tu alimentación y hábitos ya se puede mantener, pues... Ahí es donde entran me las dudas. Ahí es donde entran las dudas, pero bueno, te ponen casos y cómo se ha creado una especie de movimiento alrededor de esto. Me parece muy interesante también a nivel sociológico, ¿no? De cómo se crea una especie de movimiento que no lo llamaría secta, pero que puede parecerlo, ¿no? Por cómo se ponen a crear centros donde la gente se coordina para llevar a cabo este tipo de ayunos con zumo, o sea, y cuando digo ayunos con zumo es bebiendo únicamente este tipo de zumos para desayunar, comer y cenar y nada más. Evidentemente la gente no muere. Y ahí se supone que tienen control médico y todo esto. Pero bueno, me parece interesante por un punto de vista que da sobre la nutrición. Ahora, tomárselo al pie de la letra me parece un poco locura, también te lo digo. Es un documental muy radical, muchísimo más radical que el que comenté hace tiempo por aquí, que se llamaba Forks Over Knives, que también hablaba un poco de la alimentación y de cómo pues había cierta manera de poder cambiar cómo nos afecta negativamente y cómo la carne es mala y todo esto. Pero es que esto es como tres pasos más allá, ¿no? Es más complicado meterse en lo que te están contando si tienes un poco de espíritu crítico. Pero ya digo, es interesante desde el punto de vista de verlo como algo que te plantea ese problema, ¿no? Ese conflicto con la alimentación y nuestros hábitos. Ay, yo la verdad es que cuando me contaste que la habías visto y tal, y estuve leyendo sobre ella, es que se me quitaron todas las ganas, la verdad. Es que es un poco Michael Moore, extremista vegano, ¿sabes? Es un poco ese rollo que tiene. Pues yo he visto mi siguiente película, es un juego de palabras que os va a hacer muchísima gracia porque he visto Tú eres el siguiente. Dios mío, cómo le estoy hoy. You're next. Sin el de. Que bueno, es una película que han estrenado hace poco, que los protagonistas son una familia pudiente que se reúnen en la casa del campo, así nada modesta, que para celebrar las bodas de plata o de algo de los padres. Y es un poco la típica familia desestructurada, ¿no? Con el hermano pijo envidioso, el rarito, el que se siente inferior, la hermana ignorada y todas estas cosas. Y bueno, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que empieza a haber una especie de asalto extraño a la casa y empieza a haber mucha sangre. Y bueno, básicamente Your Next es un slasher, no tiene mucho más allá. Y tengo que decir que cuando abraza el hecho de que es una familia desestructurada es muy divertido porque, claro, están siendo atacados por gente que viene de fuera que claramente les quiere matar y ellos siguen con su rollo de ¡es que tú nunca me haces caso! Y cosas así que son hacen muchísima gracia en esos momentos de tensión. La verdad es que eso está muy, muy conseguido. Lo que pasa es que enseguida lo dejan a un lado y se centran más en la parte más del slasher y del gore y de todo esto. Y bueno, como en ese sentido funciona bien, no inventa nada, tienes que obviar el hecho de que todos los personajes son absolutamente memos y estúpidos, porque es que yo no puedo con eso en las pelis de terror, es no puedo. Es increíble, no la llamaría una película de terror, pero vamos, que es que ni la protagonista, que es una chica bastante resolutiva, que tiene salidas buenas y tal, tiene otras que dices, pero ¿cómo puede ser tan lerda? Es que es imposible. Y luego si piensas, o bueno, si te das cuenta de que tiene un reparto de quinta división, que son todos de un malo... Que está la de After in Color, que está en Miss Image. Es que son muy malos, es que... Ay, por favor, hay secuencias en las que no dan la talla para nada y yo me daba la risa. No, de hecho, me reí bastante en la película porque, bueno, también, sí, tampoco tiene... A ver, es una película, es un slasher, quiero decir, hay mucha sangre, hay mucha gente que apalea a otra gente y hachas y ballestas y todas esas cosas. Quiero decir, si nos gusta el género, probablemente nos vaya a gustar. No es ninguna maravilla, quiero decir, a mí me entretuvo. Me reí y pasé un rato que estaba, vamos, pasé un buen rato y poco más, pero no me parece la panacea del género, ni muchísimo menos. Y eso. Pues es una película oído, muy Sitges, la verdad. He oído por ahí hablar muy bien de ella, en claro, plan, la nueva de Cabin in the Woods. Claro, por eso, pues no tiene nada que ver, por favor, si esta no es paródica ni va claramente a ser comedia. Ya digo que tiene unos cambios de tono un poco extraños, pero yo precisamente fui a verla, si la he ido a ver al cine y todo. Es una película que probablemente de otra forma no habría ido a ver, pero había leído cosas buenas, tal, y digo, bueno, pues yo sí, a ver, me gusta Sitges, me gusta este tipo de cine, me gustan los slasher cuando están bien. No me he arrepentido de verla, me parece que está curiosa y tal, pero creo que es, vamos, no estoy de acuerdo con que se le haya puesto como la nueva lo whatever, la nueva lo que sea, no lo es, sea lo que sea lo que sea, no me lo parece, no lo es, no lo es. Y para no seguir diciendo lo mismo, háblanos tú, Ramón. Yo he visto, bueno, como ya sabéis, es muy conocido por aquí ya mi afición a ver películas que tengan que ver con algo sexual, prostitutas, rameras, furcias. Gracias todo tipo de por cosas. Los adjetivos. Me encantan ese tipo de películas que toquen temas como el porno y tal. Me gusta mucho. Y no he podido resistirme a ver una película canadiense que se llama... Os presento a Ramón Pajillero. No, no te creas porque no da para eso esta película, ¿no? Una película canadiense que se llama My Awkward Sexual Adventure, que es Mi Gran Aventura Sexual, una película del año pasado. protagonizada por mucha gente que no conocemos de Canadá, como Jonas Chermick, Emily Hampshire o Sarah Manningham, que sí, algunos sí han aparecido por ahí como actores de reparto en alguna película o serie que habréis podido ver, seguramente. Y que está dirigida por Sean Garrity, con guión de Jonas Chernick, que tampoco suena de nada porque es gente que se dedica a hacer televisión en Canadá y cosas por el estilo. ¿De qué va esta peliculilla que es My Awkward Sexual Adventure? De cómo un aburrido contable que básicamente no sabe follarse a su novia, porque esto hay que decirlo así, empieza así la película. La película es una comedia sexual típica que basa todo su humor y toda su trama en rollo sexual. Pero tampoco os escandalicéis porque no es tan extrema, ni mucho menos. Sigue siendo, yo diría que sería PG-13. Pues bueno, no sabe satisfacer a su mujer, de hecho, digo, a su novia. Su novia, de hecho, se duerme mientras que él está encima dándole, que es la primera secuencia de la película. Probablemente lo más divertido de toda ella. Y entonces, pues eso, está harta y dice que nada, que van a pasar un tiempo separados porque, claro, ella necesita sentirse satisfecha y él es un desastre que nada, que no da pie con bola con ella. A pesar de que se quieren mucho y siempre han sido como súper amigos desde la infancia. Entonces él, en un viajecito que prepara supuestamente para mejorar su relación con ella y a pesar de que ya le ha dicho que no va a ir, se encuentra solo. Y con la ayuda de una stripper empieza a recibir lecciones de cómo un poco soltarse en el tema sexual. Claro, esto puede sonar como súper sugerente, que puede dar para muchas risas y demás. Y lo cierto es que sí, el planteamiento podría ser interesante. Pero ¿qué pasa? No terminan de explotar ni por un lado las situaciones sexuales así un poco descafinadas que tiene, en plan atar a la stripper con rollo cuero para que se ponga a insultarle y decirle todo lo que no se ha atrevido a decir a su novia en toda su vida o cosas por el estilo, o aprender a cómo hacer un cunilingus con una fruta exótica, ese tipo de cosas pueden hacer gracia un poquillo del principio, pero como no lo termina por aprovechar y no termina de irse jajaja al extremo a todo lo que podría dar de sí, de este tipo de situaciones, pues se queda un poco descafinado. Y además tampoco aprovecha el conflicto con su novia, que podría darse de, uy, estoy aprendiendo aquí con una stripper, pues podría haber situaciones de comedia así como de enredo, de situaciones equívocas y tal. Tampoco lo hace. Sin embargo, lo bien que lo hace el protagonista, algunos aciertos que tiene, sobre todo en momentos muy puntuales, hacen que la película termine siendo simpática, divertida, pero olvidable, que es lo peor que se puede decir normalmente de este tipo de películas. Es una peli muy del montón que no logra aprovechar para nada el potencial del argumento que tiene, que tampoco es que invente nada, pero estaba ahí. Es una comedia sexual de estas típicas que puedes hacer un montón de, yo qué sé, dobles sentidos, situaciones extrañas y rocambolescas con el rollo sexual, y no lo hacen. No lo hacen y se queda en a medio camino, un poco de todo. No llega al orgasmo cinematográfico aquí en esta película. Estás a tope, estoy ahí, estás a tope. Dándolo todo, parezco aquí padre de familia. Y bueno, sí, que no la recomiendo especialmente, pero vamos, tampoco es ningún tipo de horror. Es una peliculilla de estas que pasan sin pena ni gloria. Y si la ves, pues seguramente te va a hacer a la gracia porque, pues eso, está hecha más o menos con cierto criterio, sin llegar a ser nada reseñable. Pues vamos a pasar a otra de las películas que hemos visto los dos, que tenemos en común. Nuestro amor por Kristen Bell nos unió. Exactamente. Y bueno, se llama The Lifeguard. No está estrenada todavía en España, así que no tiene título en español. Que sería, pues supongo que la llamarán La Socorrista. La Socorrista o La Vigilanta de la Piscina, yo qué sé, algo así. Y bueno, tenemos la protagonista, está interpretada por Kristen Bell, como ya ha spoileado Ramón, y es un poco la típica empollona de la clase que acabó licenciada en periodismo dando el discurso de graduación este inspiracional, que trabaja como reportera en Nueva York, pero que tiene una crisis existencial. Y después de que le nieguen publicar una noticia que ella considera de carácter de interés humano, decide volverse a su ciudad natal, a su pueblo natal, a la casa de sus padres, y se mete a socorrista a una piscina y empieza a tontear con un adolescente. es básicamente, bueno, con un adolescente no, con un grupito de adolescentes. Empieza a volver un poco a la adolescencia literal y figurativamente. Hombre, yo destacaría sobre todo esa vuelta a tener contacto con sus antiguos amigos, ¿no? Claro, bueno, eso, con sus amigos. Tiene contacto con tanto con sus padres y con sus dos mejores amigos de la infancia. Y la película entra también un poco en cómo el regreso de ella afecta a la vida de ambos. Y bueno, pues ese es un poco el planteamiento. Yo la vi porque, bueno, me gusta Kristen Bell. Y a ver, es una escritora de 29 años que va a cumplir 30 con crisis existencial, que es que gritaba Adriana Izquierdo por todas partes. Entonces tenía que verla. Y por esto yo reconozco que ya me he sentido identificada ya solo de base. Y bueno, a mí me ha gustado bastante. Quiero decir, no, argumentalmente no inventa nada. No es la típica retorno al hogar, un poco de buscar la felicidad de nuevo, experimentar el volver un poco a la adolescencia, tanto literal como más emocionalmente y tal. Pero para mí yo creo que sus claves, sus dos aciertos son dos. Uno, que no tiene nada de pretensiones, gafapastiles, que esto lo comentamos aquí mucho cuando vemos las películas indies que van de grandes profundidades del universo que parezco ya Cousteau, pero luego se quedan a medias. Y esta película, la verdad es que tiene las pretensiones justas, vamos, que tiene muy claro lo que quiere contar, no pretende ser súper profunda, y gracias a eso yo creo que consigue conectes con la protagonista y con su tono. Y luego eso, que se percibe todo de forma bastante natural, a pesar de que los conflictos son todos muy de libro, porque son todos muy de libro. Y define eso, define muy bien como el estado de ánimo general de la película y por dónde, qué es lo que te quiere contar. Y yo conecté enseguida con su mensaje y con lo que pretendía hacer, y la verdad es que se ve bien. No es ninguna maravilla tampoco, no es la película que va a cambiar la existencia, ni me ha arreglado a mí mi crisis de los 30, pero yo creo que es bastante aceptable. No, creo sí, que Ramón no está de acuerdo, creo. No, sí, a ver, ojo, matizaría un poco, pero a ver, creo que primero destaca mucho, yo principalmente Kristen Bell en el papel dramático, que creo que lo hace muy bien en algo totalmente alejado de lo que estamos acostumbrados a verle, que siempre parece que siempre quieren que haga lo mismo, y aquí lo hace muy bien, un papel bastante serio, a pesar de que evidentemente aprovechan su capacidad para dar esos diálogos con ironía o con cierta sorna que sabe hacer también. Luego destacaría la dirección y la fotografía de la película. Creo que la directora tenía muy claro lo que quería contar y cómo contarlo sobre todo, y se nota muchísimo. Es decir, es una película con mucha personalidad, que es algo que se suele echar mucho en falta en este tipo de producciones indie, sobre todo con este rollo tan concreto y tan visto, y en eso creo que sí, destaca que no mucho. No se basa solo en poner planos a contraluz, poner mover la cámara musiquita y bonita zooms. Y mover mucho la cámara. No, esta chica sabe dirigir. Efectivamente. Y luego ese universo que crea estos personajes, creo que sí, que es verdad, que es muy auténtico y funciona bien. Pero le encontré como que no terminaba de desarrollar del todo eso que plantea de cómo afecta su regreso a sus amigos, que sí que lo intentan exponer en algún momento, pero no termina de verse del todo. Y la relación que tiene con esos adolescentes tampoco creo que esté bien terminada de mostrar o de saber exactamente qué es lo que quieren contarme con esos adolescentes, porque está todo muy en función de la relación con el adolescente en concreto, pero bueno. No eres una chica de 29 años, está claro. Puede ser. Yo la entiendo perfectamente. Evidentemente, a lo mejor ha sido eso. No, pero sí, la recomiendo, a pesar de que no me parece que evidentemente, como has dicho tú, no sea una grandísima película que vaya a arreglar el mundo, sí me parece muy recomendable dentro de este tipo de producciones, de verdad. Tiene puntos fuertes que se ven muy claros desde el principio y como producción me parece súper sólida. O sea, de verdad, cuenta algo que interesa y que está muy bien contado. Y creo que eso es lo mínimo que se puede pedir a una película, y esto lo hace bien. Y se nota además que la historia se siente muy personal para la directora, que eso es también otra de las cosas que echo en falta en este tipo de historias, que realmente se ha esforzado por contar algo a su manera. Y de verdad, pues es muy recomendable a pesar de lo que la crítica diga de ella. Sí, no hagáis favor, ni caso. Están por muertos favor. Por dentro, ¿eh? Más críticas de mujeres de 29 años. Hacemos un pequeño alto en el camino con los bloques así compartidos, porque yo estos días he visto un montón de cine y tengo aquí el pequeño bloque de desechos, llamémoslos, aunque no son desechos per se, son más bien menciones rápidas que quiero hacer. Y voy a empezar con Percy Jackson, porque yo había visto la primera película. Siempre me justifico diciendo que la vi en un avión, entonces... No cuenta. El criterio es distinto. Te entretienes... No, pero yo vi Jumper en un avión y no me gustó igualmente. Pero bueno... Es que era Jumper. Percy Jackson y El ladrón del rayo me pareció una película entretenida. Aventuras para niños y ya está. Pero bueno, que muy heredera de Harry Potter y todo esto. Pero vamos, que me entretuvo. Y cuando tuve la posibilidad de ir a ver Percy Jackson, gracias, que no he pagado por verla, la de, sí, ¿cómo es? El mar de los monstruos, que es la segunda parte de una película que, por cierto, Percy Jackson se quedó bastante, bastante igual, quiero decir que recaudó lo invertido, pero poco más. Me sorprendió bastante que decidiesen hacer una segunda parte. Claro, ¿qué ha pasado? Que se han gastado 4 duros, han hecho un ñordo de proporciones épicas, con unos efectos especiales absolutamente mediocres para una película como esta, que si me dices que es una película Disney, una película para televisión, directa DVD, todo lo que quieras, bueno. Pero es que es absolutamente mediocre las actuaciones de ellos. Y mira que a mí Logan Lerman me gusta, me parece que es un chico bastante solvente, que es muy solvente, le hemos visto en película últimamente, por ejemplo, en Las ventajas de ser un marginado estaba muy bien, pero aquí es que están todos fatal, tipo actuación, tipo sobreactuación de serie Disney, un poco todo, además los chascarrillos de primero de chascarrillo, en plan, sí, a ver, si es una película para niños, lo sé, pero en fin, absurdo todo, aburrida, absurda, muy mal, muy mal. Yo tenía 0 pretensiones, solo para pasar un buen rato y poco más, pero en fin, Percy Jackson, no. Luego he visto Tamara Drew, que es una película de 2010 de Stephen Frears, que es el director de Alta Fidelidad o La Reina, o Las amistades peligrosas, vamos, que no es don nadie, y como ya sabéis, aquí tenemos el clamor del público. Y tenía pendiente, bueno, Tamara Drew es una escritora que vuelve a su pueblo, típico, vuelta al pueblo natal, hay una casa rural a la que van escritores a retirarse un poco para concentrarse, inspirarse y demás, y es un poco comedia de estas, de comedias corales, con tramas que se van rejuntando, tramas algunas un poquito más absurdas, otras más dramáticas, tal. Bueno, así tiene un reparto bastante curioso y bueno, funciona bien, es bastante entretenida. Creo que es de lo más flojo que he visto de Frears, pero vamos, es una película que está bien contada, que está bien conseguido, sobre todo el humor en algunas ocasiones, pero está bastante forzada muchas veces en el aspecto más absurdo de la comedia y se le va bastante de las manos hacia el final y entonces no deja buen regusto. Y bueno, no está mal, pero había ahí una película bastante más memorable potencialmente y está un poco desaprovechada para mi gusto. Pero vamos, nada el otro jueves, pero bueno, entretenida. Pero sale Gemma Arterton. Ya está, sabía que le ibas a mencionar. Sí, ya se me llamaba Tertón, que está más buena que el pan, la verdad, la chica. Gretel, sí. A ver si veo ya Hansel y Gretel. Quedan ganas de hacerse bruja y todo, con para comérsela. Pero bueno, venga, sí. Bueno, paso. Y así ya sí que acabo ya con esta mini sección de cosas rápidas, haciendo 2 menciones. Una es Jurassic Park 3D, por fin la estrenaron, con una distribución de mierdísima. En Madrid solo había 3 salas y a tomar por culo del centro, además. Pero, bueno. Pero no se entiende nada porque en Estados Unidos y en el resto del mundo ha tenido muchísimo éxito. A ver, es que, vamos a ver, lo que no tiene sentido, quiero decir, es un reestreno, ¿vale? Es una película de 1993 que es igual que hagas el reestreno en mayo que en octubre, o sea, en septiembre. No, no importa, quiero decir, no es una crítica al hecho de que hayan tardado más o menos. Pero, joder, en Estados Unidos coincidió con el lanzamiento del Blu-ray. Universal aprovechó para hacer del tema un evento y aprovechar además que había rumores para de la cuarta parte de Jurassic Park, que además ahora estaban... estaba viendo nuevas noticias, y Universal ha desperdiciado totalmente el estreno en España, que a la mínima que hagas una distribución medianamente decente y una minimísima publicidad, Jurassic Park se promociona sola. Y es que estaba, o sea, si ya había pocas salas, nos fuimos a una que está a tomar por saco en Las Rozas de Madrid, y éramos literalmente 10 personas en la sala, en una sala enorme. Y bueno, la quería mencionar un poco por criticar este tema, pues sobre todo porque no lo entiendo, porque tienes ahí una posibilidad de hacer publicidad con un producto que tienes icono de tu historia como productora y lo echas a perder, pero bueno. Y luego comentar que el paso al 3D me ha parecido que estaba bastante bien, salvo algunos momentos que es muy peculiar, porque la primera capa, ¿no?, de profundidad, había algún reflejo extraño y hacía que el resto de... como que se formaba una referencia extraña y las cosas perdían como el punto de fuga. O sea, no sé, es que de repente parecía que las cosas se movían muy extrañas en algunos momentos. Pero vamos, pasaban tres ocasiones, nada más. Pero bueno, el resto estaba muy bien. Es cierto que Jurassic Park no está rodada para ser en película en 3D, entonces no hay dinosaurios que te salgan ni te quieran comer la cabeza. Pero vamos, que está, me ha parecido que está sorprendentemente bien transformada. Y sobre todo que el 3D pone en evidencia muchas veces los efectos especiales, que claro, con Jurassic Park, como es todo la mayoría mecánico, es una de esas películas, grandes películas, que aguantan perfectamente el paso del tiempo y lo sigue haciendo, y hace 30 años de esto, y... no, 20. Y tal, en fin, Jurassic Park 3D, aprobada. Y con respecto a Pacific Rim, y que conste para que entendáis la importancia de esto, porque yo jamás utilizo esta palabra, solo voy a decir una cosa, y confirmar que Pacific Rim es la polla. Y con eso, pasamos a lo siguiente. Pues curioso, los robots no tenían. No, esa parte estaban capados, no tenían absolutamente. Es verdad, la esencia esta de las armaduras con pezones de Batman vuelve, no, de Batman Forever, ya se ha perdido. Qué pena, qué lástima. Pero bueno, tiene sella aprobación de Adri, así que sí, Pacific Rim es molona. Es una película molona. Como lo eran también las pelis de Hellboy, todo se ha dicho. Es que eso es osomidad. Sí, sí. Guillermo del Toro como... tiene molonidad. Sí, Guillermo del Toro. O sea, bueno, yo sobre todo lo que destaco... A ver, es una película de monstruos y robots gigantes que se pelean. Pero es que lo veo. Es espectacular. Hasta los flashbacks tienen espectáculo. Y Guillermo del Toro sabe dirigir acción. Y en fin. Vamos, que la disfruté mucho. Me gustó un poquito y eso. Seguimos comentando las películas que hemos estado viendo y yo he tenido por fin el placer de ver la segunda película de Neil Blomkamp, el director de District 9, la aclamada película de ciencia ficción de 2009 que tuvo hasta nominaciones a Oscars y de todo, y que bueno, es Elysium, la película protagonizada por Matt Damon. La participación estelar de Jodie Foster y el amigo de Neil Blomkamp, que es Salto Copley, que bueno, es amigo, mentor y de todo. Le ayudó en tiempos difíciles y él está devolviendo los favores. Elysium cuenta la historia, si me permite Adri, de cómo en el año 2154 hay claramente dos clases muy diferenciadas. El 99% que vive en la Tierra y en chabolas con trabajos de mierda, incluso fabricando, ayudando a fabricar robots y tal que oprimen al pueblo, y el 1% elitista que vive en una estación espacial llamada Elysium, que está en órbita a la Tierra, donde viven ahí a cuerpo de rey con todo tipo de avances científicos, médicos, tecnológicos, en plan como si fuera un programa de estos de la Sexta de supercasas, ¿no? En ese plan. Y vamos, cualquier tipo de intrusión en Elysium se responde con mano dura, matando a quien sea. Estaba pensando en un ¿Quién vive aquí? Versión Elysium. Sí, más o menos. Pues sí, venga, sigue. Entonces el protagonista Max es un antiguo criminal que se ve envuelto en un accidente laboral que básicamente le da muy poco tiempo de vida, y su única manera de poder sobrevivir es ir a Elysium y utilizar una de sus cabinas médicas milagrosas que son capaces de curar cualquier tipo de enfermedad o dolencia o lo que sea. Y se muestra la película un poco como intenta planear ese ataque a Elysium y se vale de todo tipo de tecnologías y ayudas del mundo underground, de la Tierra, en este caso de Los Ángeles, que es donde está ahí una especie de super Los Ángeles chabolista, y tendrá que luchar contra la secretaria de defensa de Elysium, que es Jodie Foster, que es la mujer esta de la CURT, que tiene una conspiración para hacerse con el poder porque le parece que el presidente no es suficientemente duro. La verdad es que me gusta mucho esa mezcla que tiene de conspiranoia total por parte del guión de Neil Blomkamp. Y bueno, pues hay un choque ahí entre los intereses de unos y de otros, cosas que salen mal y una posible oportunidad de crear toda una revolución que haga que Elysium ya no sea más un algo elitista, sino que sea de todos los ciudadanos de la Tierra. Vuelve a mezclar muy bien lo que hace Neil Blomkamp, lo que hizo ya en District 9, como es mezclar ese rollo que tiene de dirigir en plan como pseudo documental la acción para darle todo un rollo muy naturalista. Y aparte de eso, pues eso mezcla todo tipo de temas que ya he contado en District 9 y que aquí se vuelven a repetir un poco, como el tema de la segregación racial y la inmigración y demás, mezclado con ideas muy de ahora, de esta época post-crisis. A mí me ha gustado muchísimo, creo que está muy bien rodada. Y creo que a nivel de acción y de secuencias así de luchas está muy bien y es muy intensa durante muchísimos momentos, no da tregua. Y luego tiene además todo ese trasfondo que creo que sí funciona muy bien, pero que a lo mejor se puede perder un poco por ese envoltorio de película de acción. Pero yo creo que está muy bien desarrollado y construido ese mundo que diría prácticamente post-apocalíptico financiero. La verdad es que me ha convencido mucho y tenía muchos, digamos, reparos a ver. Al ver el tráiler, digamos, parecía el típico tordo de acción blockbusteril que te encuentras cualquier domingo por la tarde en el cine, ¿no? Pero no. Yo ahí reconocí bastante bien lo mismo que vi en su momento en District 9. Yo no tengo muchas ganas de verlo, la verdad. No. Dale una oportunidad a Matt Damon. No voy a hacerlo. Ya, no sé, ya veremos. Porque a mí me gustó la primera mitad de District 9. Quizá le dé la oportunidad. Y porque me fío a veces de ti. Pero me gusta tordo, has usado tordo. Y tordo creo que es una palabra que hay que usarla más. Y dicho eso, voy a hacer yo trampas. Que Ramón lo dice mucho, siempre me acusa de hacer trampas, pero. Porque es que es una tramposa. Es una tramposa. Cuando escribe profesionalmente, le hacen hacer tops y rankings y mete ahí 300.000 cosas. A ver, porque yo sé condensar, aunque no lo parezca. Entonces, tenemos 10 películas, lo sé, pero yo puedo condensar estas dos en una y me vais a entender. Porque un poco en la línea de mi crisis existencial. He visto algunas de estas películas de crisis de identidad o de crisis de crisis lo que sea, existenciales, muy míticas que hacía mucho que no veía y siempre es bueno revisitar. Una de ellas es Alta Fidelidad, High Fidelity, de Stephen Frears, del año 2000. Esta sí, no tiene nada que ver con Tamara Drew. protagonizada por John Cusack. Y bueno, está por ahí también Jack Black y otra gente, pero vamos, el John Cusack es el gran protagonista de esta película. Y que supongo que todo el mundo habrá visto, pero va de un tipo que le deja a su novia, que tiene una tienda de discos, y es un poco como esa ruptura le hace volver un poco atrás sobre otras rupturas de su vida, y bueno, van pasando. Es que es una película sobre la vida, no tiene sinopsis. Y bueno, a mí me encanta por cómo hace que la música sea parte de todo en la vida de Rob, que es el personaje de John Cusack, y cómo a través un poco de ella y de los hábitos que ésta le incita, ¿no? Poco a poco va aprendiendo sobre sí mismo y va madurando. Es un proceso de maduración muy sutil, pero que está estupendérrimamente contado. Y Cusack tiene tantísimo carisma, le da tanto carisma al personaje y es tan divertida, porque además es un personaje que fácilmente podría ser muy hostiable, porque tiene salidas y tiene comportamientos cuestionables como mínimo. Pero reconoces a su personaje. Pero claro, reconoces a su personaje, es identificable, sabes de dónde viene, y es una película con mucho humor, con mucha verdad, y luego la banda sonora, el soundtrack es fantástico, y a mí es una película que me chifla, la verdad. Y la otra un poco en la misma, en una línea similar, es Reality Bites. Cambia la década, simplemente. Cambia la década, sí. De los protagonistas. Sí, hijo, es que además es Reality Bites, es uber noventera, es del 94. Aquí creo que sí que la tradujeron y la llamaron Bocados de Realidad. Sí, sí. Pero no sabría decir. Está dirigida por Ben Stiller, que también hace un pequeño papel en ella junto con Winona Ryder y Ethan Hawke. Y bueno, pues estos son recién graduados, ¿no? Con estas típico personaje con ganísimas de comerse el mundo y de cambiarlo y de hacer algo memorable con sus vidas, que se dan cuenta que es mucho más difícil de lo que parecía y que el mundo es una mierda. Y la película tiene un tono muy particular y muy especial, que captura muy bien los perfiles de todos, sobre todo el de Ethan Hawke, los personajes de Ethan Hawke y Winona Ryder, y es otra película donde la música es un personaje más, totalmente generacional, tiene muchísima verdad sus personajes, a pesar de que intenta girar un poco en torno a ese mundo cool, pero dándole la vuelta, ¿no? Encontrando un poco la verdad que hay en él, tiene diálogos muy memorables y a mí es otra película que me chifla de estas de mi adolescencia, que vamos, que si no la habéis visto la recomiendo, bueno, las dos, tanto Alta Fidelidad como Reality Bites, me niego a decir Bocados de Realidad, son muy recomendables y de estos soundtracks de tu vida. Curiosamente, Reality Bites es una película que es muy de la generación X. Sí. Pero yo diría que sigue estando ahora mismo muy vigente, tal y como está la situación social a nivel mundial de esa generación de jóvenes súper preparados que están súper fastidiados en realidad por todos los problemas sociales que hay a su alrededor y porque el mundo no es como pensaban que eran cuando estaban preparándose para él y todo esto. Es que me encanta porque va de que se dan cuenta de que el mundo no les debe nada. Que el mundo es una mierda y que no son retrasados para poder trabajar en un McDonald's. Claro, es esa idea de creer que el mundo te debe algo y realmente darte cuenta de que no, que es muy típico de esas edades, ¿no? De cuando sales de la universidad y estás siendo ideales y todo esto. Es que está tan bien contada y con unos personajes, con unos perfiles de personajes tan certeros para esa idea y para esa historia. Y la verdad es que Ben Stiller como director ya podría hacer más películas, la verdad. Porque y antes de pasar a la siguiente, quiero aclarar que lo del retraso de McDonald's es una referencia a diálogos de la película. No vaya la gente a creer que estoy llamando retrasados a la gente que trabaja en McDonald's. Y no era el McDonald's, era en... Bueno, da igual, en decía Gap. Simplemente de Gap, sí. Vender hamburguesas, ¿no? O tal. Decía, no soy retrasado como para poder trabajar ahí o lo que sea. Da igual. Ay, sí, es muy grande, ¿eh? Tiene muchísimos buenos momentos esa película. Y es una bonita historia de amor también, todo se ha dicho, entre los protagonistas. Sí, pero es amor de este de no me queda otra cosa, sinceramente. Sí, sí, se necesita. Claro. Pues bueno, si ¿sí, ya se ha acabado? ¿Se ha acabado? Sí. Sí. Vale, pues yo he visto otra peliculilla, en este caso otro documental que se ha estrenado este año, de Alex Gibney, que en su momento hizo un bonito documental sobre Enron y su caída, como fue Enron de Smartest Guys in the Room. En este caso es el documental que ha estrenado es We Steal Secrets, The Story of WikiLeaks, una película que, como su mismo nombre indica, lo que hace es contar, desde el punto de vista de este cineasta, la historia de cómo se forma WikiLeaks alrededor de la figura de Julian Assange, cómo logran ponerse en contacto con la gente que le filtra documentos y su estrategia para luego publicarlos al mundo, las consecuencias que tuvo esto a nivel político, social, etc. Y, mientras tanto, hacer un retrato muy completo de la personalidad de Julian Assange, que tiene luces y sombras, como puede tenerlo cualquier persona, mostrando cómo se ha utilizado esa pérdida de rumbo de él a nivel personal para atacar ese proyecto de objetivos tan loables y cómo se ha separado de los que fueron sus colaboradores y cómo ha perdido completamente un poco la idea inicial y lo que él mismo promulgaba hace unos cuantos años prácticamente desde sus principios, cuando era un hacker ahí en Australia, era, creo, ¿no? Haciendo cosas malas con virus y cosas que programaba por ahí. Se cuenta también mucho la historia de Bradley Manning, ese confidente que pasó un montón de documentos filtrados y que se publicaron y que estaba ahí en proceso para ser juzgado por, yo qué sé, por alta traición y todo, por darle información al enemigo y demás. Y también la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos de cómo trata de una manera a los individuos y a sus propios militares y cómo utiliza un doble rasero con los medios de comunicación que ayudan a promulgar los mismos secretos, pero claro, por miedo a meterse con esos grandes conglomerados de medios de comunicación, pues no lo hace. Es muy completo, es muy rollo periodístico y muy de crónica, de actualidad de los últimos años, y me parece imprescindible para conocer realmente lo que ha sido, lo que pudo haber sido y lo que al final no fue WikiLeaks. Desde un punto de vista que creo que es bastante equilibrado, porque aparecen ahí declaraciones de gente que está metida con el rollo de la inteligencia, con el gobierno, que disidentes dentro del gobierno de los Estados Unidos que también estaban relacionados con agencias de espionaje, todos diciendo a las claras y muy honestamente su opinión, que creo que eso al menos les hace personas dignas, aunque digan las mayores barbaridades posibles a la cámara. Pues lo dicho, muy, muy, muy recomendable, We Steal Secrets, The Story of WikiLeaks, el documental de Alex Gibney. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Me lo apuntaré para cuando me dé otra racha de documentales. pues yo voy a hablar de una que tenía pendiente desde hace bastante tiempo, que es 5 centímetros por segundo. Es el título en español, el título en japonés no lo voy a decir. Una película de 2007 dirigida por Makoto Shinkai. Hombre, por supuesto. Calla, que yo la tenía pendiente porque, bueno, había leído cosas buenas, tal, tenía buena pinta. Pero después de ver en Sitges el año pasado otra de sus películas, la de Children Who Chase Lost Voices, que no sé si se llega a estrenar en España con título aquí, pero bueno, es esa tan... Agartha, creo que se llama en el título internacional. No me pareció muy Ghibli wannabe, que no acababa de encontrar su rumbo en cuanto a contenido se refiere. Por supuesto, la animación no tenía ninguna queja. Como que la dejé un poco aparcada y la retomé el otro día y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. No, a ver, me voy a dejar de intensidades. 5 centímetros por segundo... Es una historia de amor y de madurez que está contada en tres segmentos, en tres episodios, digamos. Son tres capítulos que se centran en tres episodios de la vida del protagonista, del chico, que es el elemento común a las tres, si se centra en la infancia, la adolescencia, y no diría la madurez porque es más bien joven adulto, pero bueno, que es un poco en esas tres etapas de la vida. Y no es que le siga, o sea, es una, el hecho de que diga que sea el elemento en común es la única forma en la que lo puedo decir, porque la forma que tiene de afrontar esta historia es muy peculiar ya de por sí. Y sigue, o sea, eso no es una historia de amor al uso ya no solo por las reflexiones que maneja, sino por eso, por la forma que tiene de contar a los tres puntos de vista y luego la forma que tiene de, o sea, es tremendamente poética. Es poesía de todo tipo porque visualmente es absolutamente impresionante, es preciosa. Los planos, los colores, la fotografía, bueno, sobre todo el montaje, porque tienes un lenguaje muy asiático, ¿vale? Os lo aviso, de contar las cosas así, lento, poético, tal, pero el montaje es que lo hace todo y tiene una forma de evocar sentimientos muy especial. Y luego esto... Que la historia de amor, bueno, es una historia de amor, entonces, pues bueno, a lo mejor algunos pensarían que es empalagosa. Me resultaría extraño que alguien pensase así, simplemente es una concepción romántica del amor, pero también afrontada desde un punto bastante trágico. Y está muy bien, en serio. Es que no, es muy difícil hablar de esta película sin contar demasiado, solo reincidir en el tema que ya solo visualmente Merece totalmente la pena y además es muy cortita, no llega a los 70 minutos, o sea que se ve en un pispás y tal. Y la verdad es que después de esto tengo ganas de ver alguna más del director porque ha acabado maravillada con 5 centímetros por segundo. Muy bien, que lo cuente, que todo y que... Me encanta, muy bien. Es que claro, no te puedo decir nada. No, no, me has dado ganas de verla, la verdad. Sí, sí, no tenía ni idea de la existencia de esta película. Está en YouTube para ver en alta definición, con subtítulos en español. Y está, vamos que sí, está ahí, o sea que encima la tenéis a mano. Muy bien, muy bien. Bueno, y para terminar, otra película que hemos visto tú y yo. Otra peli indie, en este caso dirigida y escrita por Whit Stillman, que tuvo su momento de gloria en el año 90 con su película Metropolitan, que creo que estuvo incluso nominada a mejor guion en los Oscars. En esta ocasión dirige a mi amada Greta Gerwig, que es la protagonista, que bueno, últimamente la hemos podido ver, o al menos yo, en Lola versus y en otras peliculillas indies como Greenberg o... Bueno, va por ahí y este año tiene una película que se está hablando mucho de ella, que es Frances Ha, que tengo muchísimas ganas de ver también. Pero bueno, Damsels in Distress, que es la película de la que estoy hablando, Damiselas en Apuros, que se llama en España, es una peli de 2011, que cuenta cómo en la universidad esta Seven Oaks, un grupo de universitarias se dedica primero a apadrinar a nuevas alumnas y ayudarlas en su paso por la universidad para defenderse de los malvados hombres que hay por ahí y guiarla en sus estudios y demás, pero al mismo tiempo están en un centro de prevención de suicidios, porque parece ser que en esa universidad pues tienen cierta tendencia a suicida y ahí están para darle un donut y un café a cualquiera que entre ahí con tendencias suicidas y depresivas. La película es una comedia negra, rollo sátira, muy con un humor bastante particular, que yo cuando lo vi pensé, esto es una especie de mezcla entre Jane Austen, las comedias estas de comedias de costumbres, con mucha sátira, mezclado con los diálogos y los personajes de Woody Allen. Una especie de revoltijo de ideas y conceptos que acaba siendo, que acaba teniendo como resultado un tono bastante especial y peculiar. Y básicamente la película tiene unos diálogos como muy repipis, sería la palabra, desarrollando todo como si fueran gente súper culta y súper desarrollada intelectualmente, pero que en realidad te das cuenta de que son sido intelectuales que no tienen idea de muchas cosas, y de sus amoríos y affairs entre ellos y otros estudiantes que pasan por ahí. Es muy eso, muy comedia de costumbres. No tiene realmente un conflicto que se desarrolle a lo largo de la película ni nada por el estilo. Y quizás es su mayor pega, porque creo que la película funciona muy bien, al menos durante su primera hora o así, pero luego se empieza a difuminar y a perder y a ser un poco más de lo mismo durante el tramo final, que creo que es lo que le pega un poco negativamente al final de la película. Pero aún y todo sigue teniendo momentos que para mí son muy divertidos y creo que aprovecha muy bien el talento de Greta Gerwig interpretativamente y su presencia en pantalla. Creo que está muy bien ella. A ver, yo tengo un problema con esta película. Y es que, como he dicho Ramón, tiene un tono bastante peculiar con el que yo no conecté en absoluto. Me fue imposible que me importase nada lo que pasaba en todo esto. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué pasa? Que claro, sí me gustó ver cómo realmente crea sus personajes y define un poco de la forma irónica y ácida que tiene de contar las cosas. Y también un poco, bueno, no acaba de ser sutil, pero tiene muchos detallitos. Entiendes de dónde viene, entiendes lo que pretende, pero pasados, al principio me estaba gustando bastante, pero pasados cuarto de hora, 20 minutos, en lo que ya me tendría que interesar un poco más la historia de por sí, más allá de toda la parte superficial esta del tono, de lo que sea, O sea, es que me fue imposible conectar con ella, no conecté, acabé muy cansada de su humor y acabó dejándome un poco mal sabor de boca. Pero no me parece una mala película, me parece una película complicada y muy especial que hay que coger con pinzas y que es susceptible de amarla o odiarla. Y yo ni una ni la otra porque estoy súper especial, no, pero eso, conectas o no conectas, y en mi caso... Pero aprecio sus virtudes. Eso es lo que quería dejar claro. Y te gustó mucho la sámbola, el baile este que va a cambiar la humanidad para hacernos a todos mejores personas. Sigo yo con las películas que he visto, que hemos visto estos días. La coletilla por excelencia, para venir de una pausa. Con Kick-Ass 2. Que en España viene con el título muy español de Con un par. Que es la segunda parte de Kika, ¿no? Como Alien y Aliens. Kika, Kikas. Ignoremos a Ramón. Kick-Ass 2 vuelve a estar protagonizada por Aaron Johnson y Chloe Moretz como protagonistas, aparte de Christopher Mintz, que me hace muchísima gracia, la verdad, este chico. Y bueno, es la segunda parte de Kick-Ass. Quiero decir, no creo que haga falta que explique mucha historia, porque son superhéroes patéticos intentando salvar el mundo, intentando creerse superhéroes. Tiene por ahí a Jim Carrey haciendo del Capitán América, bueno, es Capitán América, pero básicamente es un poco ese rollo excesivamente patriótico. Vamos, que la película se mofa de esto. O una pareja que ha perdido a su hijo y deciden convertirse en superhéroes, y es gracioso porque van por ahí dándose besos mientras que pelean con otros. Han ampliado un poco el elenco de superhéroes, y bueno, pues aquí tenemos al que ahora se llama el Motherfucker, que en español es el hijo puta, es su mote, que quiere vengarse de lo que ha hecho Kick-Ass a su padre en la primera película, y a partir de ahí un poco pues empieza la trama. Y por otra parte, Chloe Moretz, que hace de Hit Girl, la maravillosa Hit Girl, vive con su nuevo padre adoptivo, que le está presionando todo el tiempo para que deje su faceta de Hit Girl y sea una chica adolescente como cualquier otra. Entonces, la película arranca con dos caminos. Uno, que es el de Hit Girl, que tiene una trama un poco rollo chicas malas, y Kick-Ass, que tiene un poco su trama con los héroes patetillos estos, y luego ya las cosas van avanzando y tal. Me sorprendió, o sea, voy a empezar con el pequeño apunte negativo, porque me sorprendió un poco que me daba la sensación, de verdad, me daba la sensación que se estaba tomando en serio a sí misma en algunos momentos. Quiero decir, es una película muy chorras y muy paródica y demás, pero en este caso como que se empeña mucho en construir personajes y construir dramas de personajes que a veces me parece bien que no quieran hacer simplemente una película llena de gags y de absurdeces y que esté todo un poco hilado, pero a veces incluso te cortaba el rollo, el drama. De hecho, pasan cosas que dices, esto ya no me parece gracioso, porque como es una película que va de superhéroes en la vida real y es todo como juega con ese rollo, cuando pasan cosas chungas, pues ya no hace gracia, ¿qué quieres que te diga? Y luego que, como es Kick-Ass 2 y tienen que hacerlo el doble de todo, pues en este caso, por lo menos en el doblaje español, tengo que decir, son incluso a veces excesivamente malabrados. Pero vamos, que se ve, o sea, cuando dicen ciertas cosas, se lee los labios de lo que están diciendo en inglés, o sea que yo creo que viene, no creo que sea problema del doblaje en español, lo que pasa es que nuestras palabrotas son más malsonantes que todos los mother algo que tienen en Estados Unidos. Y bueno, de nuevo, Hit Girl roba completa y absolutamente la película, su drama es desternillante y ella está fantástica, la verdad, y se pasa muy bien, yo me reí muchísimo. Es digna heredera y sucesora de Kick-Ass. Creo que cumple bastante bien, o que suple bastante bien, el hecho de que Kick-Ass tenía el factor sorpresa, ¿no? Que nadie se esperaba encontrarse con algo así. Tiene, pues sí, muchas salidas que resultan frescas y tal, que ya en Kick-Ass 2 ya no sirven. Entonces creo que lo suple bastante bien, encontrando varios tonos diferentes de comedia y tal. Por supuesto, no falta la escatológica, que tiene un momento gloriosísimo. Yo sé, si me haces un buen chiste de cacas, a mí me tienes. Y es que tienen el chiste definitivo, os lo juro. Y tal, bueno, eso. Pues, es una película que el que le haya gustado Kick-Ass le encantará, probablemente. Y el que no le guste este tipo de cine absurdo, chorra, sin ningún tipo de significado de nada, pues tampoco le gustará. Ya está. Y entonces, con el éxito que tuvo la primera película, ¿por qué ha fracasado estrepitosamente? Pues en me España. Alegra que me hagas esta pregunta, como que no si sabía que ibas a hacer. Como si no fuera espontánea, como si no lo hubiéramos ensayado antes. Pues la verdad es que me ha sorprendido un montón, porque Kick-Ass 1 tuvo mucho, mucho éxito aquí, y es un tipo de humor que suele funcionar bien aquí. Quiero decir, es una película, o sea, un poco ese rollo Torrente, ¿no? Que además el doblaje lo potencia todavía más, y ir un poco por ese camino. Y me sorprende un montón que haya funcionado tan mal. Porque no sé si habrá sido un problema de distribución, un problema de promoción, porque la verdad es que no he seguido para nada la promoción de la película. Yo fui, por cierto, gracias desde aquí, estuve en la fiesta, en la Kick-Ass 2 Party, estupenda, la verdad es que estuvo bastante divertida, la gente se curró muchos disfraces chulos, y estábamos ahí en la sala toda llena de gente disfrazada, pero mi favorito era el de Jordi Hurtado. Yo veía un tipo que iba con una careta de Jordi Hurtado y una capa, y cada vez que le veía es que me veaba. Estuve a punto de pedir que se hiciese una foto conmigo, pero me dio vergüenza. Y esto, que no sé si ha sido un problema de promoción o qué, pero me parece muy extraño que no haya funcionado aquí, la verdad. Está esto de capa caidísima. Sí, bueno, la primera tampoco es que fuera un grandísimo éxito, pero ya, sí que pero, tuvo su pero público, funcionó, claro, es su y con público. Las bases puestas, yo creo que la segunda tenía que haber llegado a más gente, y sin claro, embargo ha sido todo claro. Lo contrario. A ver, el tema es que Kick-Ass de primeras no tal, pero tenía ya una base fan, y Kick-Ass es el típico público que te va a ver la segunda, y luego que tuvo un efecto boca-oreja bastante importante, entonces por eso sorprende más. Pero no sé, por ejemplo, eso el otro día cuando estuve viendo Tú eres el siguiente, es que literalmente, bueno, cuando compré la entrada no había nadie, y cuando entramos en la sala éramos literalmente 6 personas, en una sala enorme, en Kinépolis, y es una película que se había estrenado ese fin de semana, y una película de género de terror que suele funcionar bastante bien con el público. Es que, no sé, están las cosas muy mal, Ramón, están las cosas muy mal. Pasemos a cosas que están mejor, como por ejemplo Mood, la película del año pasado. Mood, es Mood, para que la gente sepa que es Mood. La película que guioniza y dirige Jeff Nichols, el mismo que nos entusiasmó tanto con Take Shelter, esa maravillosa película protagonizada por Michael Shannon y Jessica Chastain. Bueno, en esta ocasión dirige a gente tan dispar como Matthew McConaughey, el Paul Newman del siglo XXI, Ty Sheridan, que pudimos verle a este chavalín en El árbol de la vida, The Tree of Life, y Reese Witherspoon, que en un papel pequeño, dramático, que lo hace bastante bien, y que te olvidas de que era la rubia de una rubia muy legal. Cosas que pasan. Es una película muy de... ¿cómo se dice esto en español? De maduración, ¿no? De maduración, de crecimiento, de unos jóvenes que viven ahí en un pueblo de Arkansas, con el río Mississippi como su fuente de alimento y su entorno con el que han crecido. Y se encuentran dos pequeños chavales, Ellis y Negbon, a un fugitivo que se llama Mod, sí, en una isla que hay por ahí perdido con un barquito donde vive, y le cuenta su historia de desterrado, y que está buscando a su novia, que se llama Juniper, que pues eso, que la va salvando de sus malvados novios, y tiene una historia en común juntos y tal, y se crea ahí una relación bastante especial entre los críos, y especialmente entre Ellis y el personaje de Matthew McConaughey, en el que van poco a poco creando una verdadera amistad y un poco aprendiendo unos de otros, ¿no? De la vida, aunque más sobre todo los chavales, sobre todo Ellis, que ve como su mundo alrededor se desmorona porque su madre se quiere ir de casa a la ciudad, eso implicaría que se quedan sin la casa porque el gobierno se la quitaría, sé que su padre se quedaría sin trabajo, en fin, su mundo se desmorona y se encuentra con este personaje enigmático, muy bien interpretado por Matthew McConaughey. Y se crea por un lado esto, una historia de maduración de los niños, sobre todo de Ellis, y por otro lado se cuenta la historia de Mood desde sus ojos, desde su punto de vista, y cómo le ayuda para un poco llegar a comunicarse con su novia y demás. Es un drama que no inventa nada, que cuenta una historia que hemos visto mil millones de veces, como habéis podido deducir por lo que he contado, pero Jeff Nichols tiene una habilidad asombrosa para dirigir y para contar historias, y aquí lo vuelvo a demostrar otra vez. No es nada innovador o diferente como una Take Shelter, pero sin embargo desde el primer momento ya te vende una atmósfera y un mundo distinto completamente, desde los primeros planos ahí con la belleza del río y demás, y te metes completamente con la pequeña aventura que da comienzo a la película de los dos chavales que cogen una barca y se van ahí de escapada a la isla, y a partir de ahí ocurren un montón de cosas. Es magnífica, es una película muy bien hecha en todos los aspectos, muy bien interpretada y que bueno, que además encima de eso tiene ese rollo de pequeña historia que es muy grande porque refleja la vida y todo esto, que tanto puede gustar porque conectas enseguida con los personajes. Muy, muy recomendable esta película. Yo tengo muchísimas ganas de verla, la verdad, a ver si la tengo, vamos, sí, para verla y no he tenido ocasión, no sé por qué. Pero sí que he tenido ocasión de ver otro documental, que estoy muy monotemática hoy, que se titula Jesus Camp, Campamento Jesús, que bueno, es un documental de 2006 que estuvo nominado al Oscar y que muestra cómo es el día a día en el Jesus Camp, que es un campamento que organizan los cristianos evangelistas en Estados Unidos para los niños y sus familias, que están ahí pues durante unos días pues aprendiendo sobre el evangelio y la entrega a Dios y ser soldados de Dios y todo muy Dios, muy Jesús. La verdad es que es uno de esos documentales que te dejan mal cuerpo, incluso más que The Act of Killing, diría. Porque The Act of Killing es muy duro de ver, tiene ese punto de vista tan crudo y demás, pero es que aquí estamos hablando de niños indefensos ante esta gente. Que bueno, antes de seguir quiero aclarar que no me gustaría ofender a nadie, no estoy... O sea, pues a mí sí, ¿qué pasa? No. Realmente lo que te muestra Jesus Camp es un fundamentalismo y un adoctrinamiento extremos que dudo que una persona... Es que hay que elegir las palabras muy bien, pero... Una persona razonable. Que una persona razonable crea que es aceptable lo que se ve en este documental. Que por otro lado, hay que dejar muy claro que es un punto de vista que se nota enseguida, que está hecho, sus directoras son... cristianas, no evangelistas, y están haciendo este documental un poco para subrayar, porque el asunto, la repercusión política de este tema está muy presente en la película, ¿no? Te están hablando de cómo los cristianos evangelistas empiezan a ser un porcentaje bastante importante en Estados Unidos que pueden modificar el curso político del país, y bueno, y aparte de que adoran a George Bush como si fuese Jesús mismo, estamos hablando de 2006, era el momento, y es un poco, o sea, se nota mucho ese punto de vista, pero no importa porque es que el contenido es tan potente que y tan escalofriante y que no te importa que el hecho de que sepas que está sesgado, porque aparte esto es un documental bastante cortito también, dura unos 80 minutos o así, en el que te muestran solo las secuencias claves del... O sea, yo quiero pensar que estaban en el campamento y de vez en cuando comían y jugaban un poco, pero aquí solo te ponen los momentos así un poco más chungos y que parece que están ahí todo el día llorando por Dios, porque es que es de un exagerado y de un... y de un triste en el fondo ver a todos esos niños a los que les han literalmente comido la cabeza porque les ves hablando y les ves que se van a una bolera a jugar y de repente una niña ve a una chica vestida a lo mejor un poco provocativa tal y como que está indecisa y finalmente se acerca con un panfletillo que ella está leyendo entre tirada y tirada de los bolos y le dice que encuentra a Dios y la ves que, o sea, nace completamente de ella y igual que todas las lágrimas que vierten los niños en esta película salen totalmente de ellos y es la verdad es que no tengo palabras para describirlo. Es de esos que te frustran mucho y que duele ver, pero que son necesarios también en esta vida. Así que si tenéis cuerpo, Jesus Camp. Yo sí. Me encuentro la disyuntiva de quiero verlo, pero el odio que me va a generar, no sé si me compensa. Yo por eso he tardado tanto en verlo, la tenía ahí, la tengo ahí desde hace eones. Y siempre que lo pensaba decía, Dios, es que sé que voy a acabar de mala hostia, que le voy a dar mucho las vueltas al coco y no me apetecía. Pero es que llega un punto en el que estas cosas hay que verlas. Hay que abrir los ojos a la realidad, Ramón. Y la realidad es muy chunga, ¿vale? El mundo es una mierda. El aparte documental. El mundo de los predicadores, la verdad es que es apasionante. O sea, es... Aparte de, bueno, hay uno de los sermones que ves que da la jefa un poco, la que lleva un poco esto del campamento, sobre Harry Potter, que es un mago, claro, y los magos van a ir al infierno y ves cómo, y te lo cuentan, o sea, te cuentan tranquilamente cómo, qué técnicas tienen para manipular a los niños, para hacerles que todas sus doctrinas se les queden pegadas al cerebro y esto es literal y te lo van contando y tal, en fin. Ya, es que no puedo decir mucho más, creo que ya ha quedado bastante claro mi postura, es muy interesante. Ah, bueno, decir que técnicamente es un documental bastante básico y diría malo. Quiero decir que no tiene prácticamente edición, no... Porque no les ayudó Dios a hacerlo. No, pero se nota que bueno, ya se fueron allí con sus cámaras, grabaron sus cosas y luego te han puesto dos o tres secuencias sin demasiada propuesta de realización, sin demasiada calidad de imagen además y todo un poco a lo mejor de guerrilla. Pero vamos, de nuevo, en este caso creo que el contenido ya es suficiente por sí mismo. Bien, bien, bien. Pasemos a algo un poquito sí, por más favor. Superficial, como es... No, en realidad luego no lo es, pero bueno. La última película de Sofía Coppola, recordemos que su anterior producción o te cosa encantó, que hizo fue Somewhere, esa maravillosa película que no iba de nada y que lo único que tenía bueno era el funding que pasaba por ahí y le daba un poquillo de brillo a la cosa. Pues te diré qué es lo que están diciendo ahora de Bling Bling los críticos también, ¿eh? Pues los críticos pueden hacer alguna cosa que se me ocurra ahora mismo. De Bling Bling, que es la nueva película, escrita y dirigida por Sofía Coppola, sigue en algunos aspectos, algunos temas que se podía ver en Somewhere, como es el tema este de la vacuidad de la fama y todo esto, pero desde un punto de vista completamente distinto y como a 1000 millas de distancia, que diría el otro, ¿no? Es una... mezcla de, sí, comedia negra también, con mucho rollo de sátira, en la que se sigue a un grupo de adolescentes, principalmente a través de la mirada de Mark, que es un chaval que llega nuevo a un instituto de una ciudad de California y se encuentra con Rebecca Ann, que ya tiene nombre de pija, así que no lo puede evitar, que es una muchacha que está completamente obsesionada con las celebrities, la fama, y quiere vestirse como ellas, y quiere ser como ellas, y quiere hacer todo como ellas. Y empieza a crearse un grupo de amiguitos, entre los que están personajes interpretados por Emma Watson o... Taisa Farmiga, que por cierto se parece un montonazo a Vera Farmiga, todo se ha dicho, y también está Leslie Mann como una madre que educa en casa a sus hijas a través de los principios de El Secreto. Los que sepan qué es esto estarán flipando mucho en colores, pues una cosa de tema de autoayuda bastante, bastante chunga. Y bueno, se crea un grupo de amigos que se dedican a detectar qué famosos no están en sus casas para ir allí a sus casas, pillarlas normalmente abiertas o encontrar la manera de entrar en ellas y empezar a curiosear y a robarles sus objetos personales, joyas, ropa, zapatos, dinero, lo que se encuentra. Se encuentra, yo que sé, que si la casa de Lindsay Lohan, la de Paris Hilton. Y en un principio, lo que empieza a ser una cosa así como muy tímida, se empieza poco a poco a ir alocando. Y ya todas las precauciones que tienen en los comienzos se vuelven en realidad compulsión por entrar en cualquier casa de cualquier famoso de medio pelo, como podría ser Megan Fox. O Miranda, o también actores como, yo que sé, Orlando Bloom. ¡Ay, Orlando Bloom! Que es un novio, es una modelo y tal, pues quiero ir allí, no sé qué, qué mona es su novia. Bueno, toda la película es como una gran mirada así con mucha acidez al rollo de la obsesión por la fama de la juventud, evidentemente a través de esto que he contado de los dos robos, que está basado en un hecho real. De hecho, hace unos años pasó que había un grupo de adolescentes que se dedicaban a este tipo de cosas, y luego tiene el elemento ahí adicional de mostrar ese otro mundo de la fama falsa que se ha creado en el mundo moderno, como es el tema de las redes sociales, ¿no? Cómo ahí estos adolescentes empiezan a fardar de la ropa que llevan, de lo que hacen, como si fueran unas celebrity más. Todo eso está muy bien integrado. Y el gran acierto de Sofía Coppola en esta película es que no intenta darle ella misma una mirada satírica a la historia, sino que son los propios personajes, con su forma de ser hipócrita, superficial, vacía, obsesiva, los que se definen a sí mismos con sus actos y sus diálogos. Está muy bien calibrado todo lo que pasa en pantalla, y tengo que destacar especialmente a Emma Watson, que hace un personaje espectacular. Que si ya, yo creo que en alguna otra película como My Wife with Marilyn había hecho algún personaje que ya te hacía olvidar mucho que había sido Hermione, aquí cuesta creer que sea la misma persona, porque hace algo completamente distinto de cualquier otra cosa que ha hecho anteriormente. Está muy bien ella. Y eso, recomendarla mucho. Sé que es difícil, por a lo mejor a nivel formal, porque es muy rollo Sofía Coppola de software, de planos largos y de cosas y de todo muy al hombro, pero aquí tiene mucho sentido, porque va muy al rollo de como si estuviera filmando a famosos y acosándoles, ¿no? Pero está muy bien, en todos los aspectos, creo. Y me ha sorprendido mucho. Yo estaba completamente, como podéis imaginar, después de pensar que su anterior película era un truñaco del 15, y súper aburrido, era bastante escéptico ante esta película, y era empezar a verla y poco a poco convenciéndome a mí mismo, estoy viendo esta película, es de la misma persona, no puede ser. Así claro, que, ¿la has recomendada? La has visto porque está protagonizada por una panda de veinteañeras frescas. No te creas que me gustan especialmente. Y lo digo en serio. Yo la veré ya solo por ver a Emma Watson en otro papel que no sea el de Hermione, y que alguno después que no ha acabado de salir un poco de esa, pues lo que comentabas, ¿no? A ver si es verdad que ha salido de Hermione, porque desde luego por el hecho de Sofía Coppola me apetece menos 30. Pero bueno, yo creo que podemos pasar a las dos últimas películas que vamos a comentar, que son dos títulos que hemos visto en común y que vamos a acabar. Como hemos tenido un episodio muy intenso, pues vamos a acabar con dos películas muy ligeritas y muy tontorronas. Ya empieza soltándolo. En primer lugar tenemos Admission, que se ha estrenado hace unos meses en Estados Unidos, no ha llegado todavía a España, y está protagonizada por Tina Fey y Paul Rudd, y dirigida por Paul Weitz, que es el director de Un niño grande, por ejemplo, y tal. Y bueno, estamos... ¿De qué va Admission? Pues yo os lo cuento, queridos oyentes, que me quedo enganchada. También te habrás identificado mucho con el personaje. Tina Fey, sí, claro. Tina Fey es una mujer que trabaja en la oficina de admisiones de Princeton, que tiene una posibilidad de ascenso a la vista, también un poco coincidiendo con el hecho de que la universidad pasa al segundo puesto en la lista esta de Ivy League, de las universidades más prestigiosas, y eso le lleva a tomar, eso junto con otras cositas, le lleva a tomar ciertos riesgos que antes nunca habría tomado, porque es una típica mujer súper cuadriculada, Y bueno, el caso es que hay un profesor de una, que es el personaje de Paul Rudd, de una escuela peculiar, de una forma de enseñanza distinta, que insiste en que uno de sus alumnos es muy especial y necesita una oportunidad para poder ir a Princeton, y requiere, vamos, solicita la ayuda de esta mujer para que impulse un poco el tema en el proceso de selección. Yo he visto Admission porque primero Paul Waits me gusta tanto que no me sé ni su nombre, y me gusta mucho Tina Fey, la verdad, y también y Paul gusta, Rudd, claro. Y Paul Rudd, para que me gustan todos en esta película, así que bueno, esperaba una comedieta así simpática y eso fue con lo que me encontré realmente. Quizá, siendo sincera, probablemente esperaba un poquito más, pero bueno, luego una vez que empiezas a verla y te das cuenta de ante lo que estás, bajas enseguida la expectativa. Es una historia un poco dispersa, no encuentra el equilibrio un poco entre los diferentes frentes que tiene, por ejemplo, toda la parte del tema de las admisiones en la universidad de prestigio y la igualdad de, bueno, un poco todo eso está como desperdiciado porque tiene cosas muy interesantes. Es un recurso para todo lo demás. Es un recurso, no, pero es un recurso, pero en ocasiones se ve que hay cosas interesantes que contar, que por supuesto deja completamente de lado. Y es da un poco de rabia porque creo que ahí había un camino más interesante que la vía convencional que toca la película. Porque realmente, por dejarlo claro, Admission es una de estas historias sobre crisis de identidad de la protagonista, que como ya he dicho es muy cuadriculada, tiene su relación, siempre hace lo mismo. No apenas se lleva con su madre, y bueno, es un poco cómo se revuelve su mundo y qué persona resulta de todo ello, tal, ¿no? Entonces no va al tema de la universidad, eso lo deja completamente a un lado. Pero luego toca el tema de esta enseñanza diferente que tiene Paul Rudd en su escuela. Los dos chavales que aparecen más están bastante conseguidos, los personajes llaman, tienen mucho, mucho atractivo, y la verdad es que los chicos lo hacen muy bien y llaman la atención, pero tampoco acaba de cuajar un poco la historia que tiene con el chico este prodigio. Digamos que eso, que es una película que tiene, toca varios frentes, está un poco dispersa y no acaba de encontrar su punto, digamos que se queda un poquito a medias, pero creo que Tina Fey y Paul Rudd compensan bastante porque están estupendos, hay que decirlo, que tienen mucha química, y Tina Fey le da un punto a su personaje muy creíble y muy adorable, y Paul Rudd también, que normalmente hace siempre el mismo personaje, pero aquí no, yo creo que consigue crear un tipo interesante que bueno, que se complementa bien con Tina Fey, y en fin, que al final es una, pues lo que he dicho, es una película simpática que se deja ver y tal, y que tiene ahí sus cosillas interesantes, pero tampoco mucho más. No sé qué opinas tú, Ramón. Prácticamente estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Pues nada, a la siguiente. Que no. Me dio mucha rabia que no aprovecharan la relación de la prota con su madre, que creo que ahí tenían un filón bastante sí, grande, verdad. Y lo dejan desaprovechado, y se meten ahí un fregado rollo dramático hacia el final que creo que no aportan absolutamente nada ya lo que hemos visto. Y me hizo mucha gracia el novio que se va con la furcia esta, sí. Michael Sheen, que tiene unas pequeñas apariciones, pero muy graciosas todas cuando aparece. Y en general esa es una película que no tiene grandes pretensiones, pero que sí que destaca por su reparto, que creo que es un reparto de actores cómicos muy sólido en general. Es curioso porque son todos caras muy reconocibles, incluyendo la madre, que es Lily Tomlin, que aparecía en El ala oeste, ¿no? Era la que luego sería la secretaria. Spoiler. Spoiler. Bueno, aparecía en que sí, que sí, que sí. Es una actriz que me gusta muchísimo también. Tiene un papel muy curioso aquí. Pero sí, eso, es recomendable. Es simpatiquilla, y si te gusta Tina Fey, pues tienes que verla seguro. Es que está muy bien. Tienes que verla seguro, tienes tronco. Que verla seguro. La que no hay que ver seguro. La que sí hay que ver segurísimo es Save the Date, la película de Michael Mohan, que está protagonizada por grandes actrices del fandom pajillero como es Lizzie Kaplan y Alison Brie, vamos a decirlo claramente, que interpretan a dos hermanas, Sarah y Beth, que tienen ahí sus relaciones, que Beth es una tía como así muy compulsiva del orden y de su vida, y que se va a casar y que quiere todo controlado y que quiere una vida como Dios manda, Y Sara, que es, pues, tiene un novio que es cantante de un grupo de estos super guay de rollo indie, como sea, que es Y es Kevin. feo hasta decir basta. Me ha sorprendido mucho que fuera su novio original en la película. Joder. No pega ni con cola, sinceramente. Pero bueno, Con todos mis digamos respetos, que ¿eh? se muda con su novio y este tiene a bien la gran idea de repente a una persona que tiene miedo al compromiso a pedirle que se case con él. Y claro, le deja. Y a partir de ahí, pues eso, surge un poco las consecuencias en la vida de Sara y principalmente, ¿no? De qué hace con su vida a partir de ahora, de si encontrará o no a alguien que la comprenda y la quiera y demás, mientras que van a ir abriéndose las fricciones de su hermana, que está todo, que todo gira alrededor de ella. Bueno, por cierto, que aparece aquí en esta película Martin Starr, que también aparecía en la película que hemos comentado antes Ay, de es The verdad, se me ha Lifeguard. olvidado que lo quería decir. Digo, Que no veo nunca películas de aparecía, Martin Starr y de sí, repente la veo en dos. que aparecía en Freaks and Geeks, era Bill, y que aquí, pues ya más mayor, con barba y con pelajo y tal, pues no se le reconoce tanto. Y yo creo que está bien, ¿eh? Las cosas que hace me gustan mucho, aunque no sea un grandísimo actor de la vida, pero me gusta, me gusta. Pero bueno, es una peliculilla, Save the Date, que evidentemente pasea por todos los lugares comunes de este tipo de subgénero de películas así, rollo crisis de vital, como podía serlo también en su momento, que comenté por aquí, Lola Versus, creo que tiene bastante en común con esa otra película, o la que ha comentado ahora mismo de The Lifeguard en este mismo podcast, Adri, con su beneplácito, ¿no? Pero yo, para mí, su gran acierto es el tono de la película que tiene y sus diálogos y sus personajes. Yo creo que están muy bien construidos y que tienen mucha naturalidad, que tienen mucha autenticidad. Pero claro, conecté enseguida con todo lo que pasaba en pantalla y me gustaba muchísimo, especialmente Lizzie Kaplan en su personaje. Así que a lo mejor no soy del todo neutral respecto a esta producción que a Adri no le ha, digamos, convencido tanto como a mí, que creo que No. me parece un buen representante de este género de comedia, drama, indie, Coño, de palo. claro, representante, porque es absolutamente mimética de otras mil historias que se han contado antes. A ver, Pero es que es el rollo de este subgénero vital ya, pero dramático. sí es el rollo y de la de Lifeguard no tampoco inventaba la rueda, pero es que a mí me ha parecido lo mismo de siempre. Y encima, o sea, ya no eso, ya como siempre, como me gusta matizar, no me importa que sea la misma historia, sino cómo la cuentes y los personajes. Y es que a mí me ha parecido que no tenía personalidad en absoluto, es que era la exacta misma historia con el mismo perfil de personajes. El personaje de Alison Brie es absolutamente insoportable y te puedo decir una lista de 500 personajes iguales. Y no aporta nada ni siquiera a ella al personaje, no le da una. Lizzie Kaplan, la verdad es que es una chica muy resultona, que tiene como un encanto muy especial y por ese lado su personaje se salva. Pero me parece todo súper forzado el hecho de que su hermana sea la típica que, como tú bien has dicho, que quiere tener una vida como Dios manda, ¿no? La típica pijita que quiere casarse y todo esto, lo típico. Todo para forzar, todo, la relación con el novio, la relación con el otro. Es que me parece todo súper forzado para contar los típicos estadios Pero de si la tiene uno, crisis de madurez. tiene hasta un homenaje a Desayuno con Diamantes con el gatete. Ay. Si lo tiene todo, es una gran película, muy Es que me parece divertida. que es todo impostado, tan impostado que vomito. Es que no me ha gustado nada, no me ha aportado absolutamente nada, no he conectado, me ha parecido todo de mentira. Ese es el tema, que me ha parecido todo de mentira. Todo de, voy a hacer una película de gente guay en crisis. Mira qué guay soy, mire qué guay soy. O sea, es que toda la película me da la sensación que estaba la directora detrás, al fondo del plano, en plan, ¿eh? ¡Qué guay! Es que no puedo. Pues por eso mola, porque Y a mí la me he visto, o gusta sea, este tipo de películas, claro que y sí. estoy harta de que los festivales de cine independiente como Sundance, a que algún día iré, perdona que te. Ya no vas a ir, porque Pongan, me o sea, encargaré yo en enviarles pongan el sobre el audio. mapa, este película es como aquella de Crazy. ¿Cómo es? ¿Crazy Love era? Crazy Stupid Love. No, no, Crazy Stupid Love no. Eso Crazy era. About You. Love Crazy o no sé qué Crazy. Da igual, era Crazy Love y solo dos palabras. Crazy Indie Love. Calla. que tampoco es que fuese mala ni nada de eso, pero no me parecía para nada, nada del otro mundo. Y me pasa habitualmente con esta que estuvo nominada al Gran Premio del Jurado, y es que no, es como, ¿por qué? Es que no aporta nada. Es lo mismo de siempre, un coñazo, como la de Nobody Walks y como... Estoy completamente en el lado opuesto de Nobody Walks con esta película y la defiendo totalmente. Que luego ves películas como Your Sister... A ver, esa es otra liga, vale. Que es más crisis de madurez y más... Y es que... Y no puede ser más simple, ¿eh? Tres personajes en una casa hablando. Y es una maravilla de película. Y es que en esta película, en Save the Date, es que hablan y... Que no te creen nada, no te creen nada. ¡Ay, qué crisis tengo! Tengo una crisis, parecen yo. Todo el día con la crisis. Pero yo a la mía es verdad, ¿eh? No, es broma. A ver... Muerte, no. Este es uno de esos ejemplos en los que la tenéis que ver. Que el público decida, tenéis claro. Que verla para poner de Team Ramón o Team Adri, evidentemente. Esto es así, vais a tener que verla, os guste o no. Es corta, eso sí, así que no os voy a hacer ver una película de 2 horas 40 o algo así. Como JFK y ese tipo de películas. Ya me la estás soltando. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Creo que deberíamos ir terminando ya. Venga, este episodio. Adiós. Veraniego, que se publicará justo, yo creo que una semana después de que acabe el verano. ¿Qué planes tenemos para la temporada, Ramón? Pues yo creo que empezaremos en octubre, después de que vengas de tu ruta festivalera por Sitges y por San Sebastián, como sí. Todos los años. Y os aviso que lo he estado pensando para que no os asustéis y cuando veáis estos capítulos para bajar, huyáis de ellos. Voy a hacer una pequeña promoción. Aviso de que me he estado replanteando mucho cómo afrontar los especiales de los festivales. Y los voy a reducir considerablemente, sobre todo en número de películas, porque está claro que no se pueden asumir... Luego es mentir, en realidad. No, es verdad, lo prometo. No se puede asumir tantos títulos a la vez, sobre todo cuando la mayoría jamás van a ver la luz. Me centraré en las joyas que descubra, por supuesto, aunque piense que no vayan a ver la luz, y luego en cosas destacables. O sea, voy a reducirlo bastante, porque creo que no es bastante, es demasiado denso como lo he venido haciendo hasta ahora. Y bueno, vamos a probar, voy a probar por ese otro lado, a ver, pues sobre todo qué preferís, pero escucharlo, por favor. Es que siempre que acaba ese programa, que a lo mejor me dura 2 horas y pico yo hablando, y pienso, es que esto no lo va a escuchar ni Dios. Yo sí lo escucho, vale. Claro, pero todo, no te queda remedio. Y eso, y voy a plantear un poco así los dos festivales, tanto Sitges como San Sebastián, que vuelvo a ir este año a los dos. Y eso, y nada. Y ya empezaremos. ¿Algún tipo de deberes que se te ocurra? Pues que vean, por favor, los documentales que he dicho, sobre todo The Act of Killing, que no sé si seguirá en los cines, lo dudo bastante, y Jesus Camp. Y que vean también tus cosas, supongo. Sí, y vamos, lo de siempre, que si han visto algo de nosotros, que nos comenten. Claro, no tengo ningún deber específico. El deber es ver cine y comentarlo. A no ser que tengan, que quieran ponerse de parte de alguien en algunas de las polémicas de baratillo como hemos tenido con Epic o Save the Date, o no sé si ha habido alguna otra. Pero eso, ser felices, es mi deber. Bueno, hasta aquí el episodio Nintendo 64 de esta peli, ya la he visto. Y yo he sido qué grande esa consola. Ay, yo soy Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.